La actualidad de Tudela y La Ribera la encuentras en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Estamos en martes 20 de junio y nos vamos a acercar a un escritor, a Ismael López Fausteauz, autor de un libro que se llama Escúpelo, el lado oculto del porno en España. Hemos decidido contar con su presencia, se encuentra en Tudela y eso que está viajando muchísimo. ¿Qué tal, pues? Está ya con nosotros, Ismael, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Pues bastante bien, un poco, bueno, agobiado, que no me había ni enterado de la hora de la entrevista. Has llegado, está bien, gracias. Y lo cierto es que nos llamaba mucho la atención, nos explicabas, nos encontrábamos contigo hace unas cuantas semanas y nos explicabas un poco en dónde te habías metido, que había sido una experiencia para ti acompañar en un rodaje de lo que es el mundo del porno en España, y poco a poco ibas tirando de hilos, que esos hilos te llevaban por otros y ibas descubriendo cuestiones que a ti te han llamado muchísimo la atención. Cuéntanos un poco cómo nace esta aventura. Bueno, yo cuando acabé la carrera de periodismo tuve una entrevista, bueno, teníamos una revistilla digital y se nos puso de moda una persona. Le hice una entrevista, yo en aquel momento estaba bastante encantado por lo que me contaba, era bastante interesante y, bueno, digamos que hacía ver la pornografía, digamos que como algo bueno, algo como una especie de bastión de la libertad o algo así. Claro, yo tenía 21 años por aquel entonces. Total que, bueno, la entrevista funcionó muy bien y otras personas de la industria encontraron que, bueno, encontraron dos cosas. Que esta chica era un filón, porque empezaba a hablar mucho de feminismo en la pornografía, y también encontraron que yo escribía bien. Así que me ofrecieron escribir yo, o sea, yo escribía las columnas para gente de la industria, para una persona concreta de la industria, como si fuera ella. ¿Notas de prensa? No. Columnas de opinión firmadas por ella. Ajá, vale. En plan muy muy personales, rollo del estilo de cómo llevaba a ser madre trabajando en la industria. Te estoy hablando que yo tenía 22 años y obviamente ni soy madre ni tengo ningún hijo. Pero bueno, funcionaban bastante bien, era como el hilo de feminismo, libertad y demás, pero era totalmente falso porque No, yo no tengo ninguna experiencia con ello y además estaba totalmente pactado todo. Este tipo de columnas, ¿hablabas con ella? ¿Te explicaba lo que querías escribir? ¿Cómo funcionaba? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. En otros era, quizá debamos tocar este tema, pues porque esta otra persona lo ha tocado y tiene un filón, y entonces pues nosotros hacemos algo parecido. Y teníamos, no me acuerdo ahora exactamente, creo que eran dos columnas semanales. O no, unas veces eran dos y otras veces era una. Bueno, lo cierto es que ahí se inicia esta unión que has tenido con la industria del porno en España. Ahí empezó. Bueno, la revista era muy importante, si no la más de tirada nacional. Y bueno, en estas que deciden llevar esto un poquito más lejos y dicen, ¿y si hacemos una biografía, una supuesta autobiografía? Y ahí fue donde empezó el rodaje en sí, el que yo me fuera a este rodaje a recabar datos. A un rodaje de una película y tuviste que estar viendo cómo se rodaba, cómo se llevaban todas las acciones, conocías a los actores, directores, etcétera, etcétera. Yo conocí, sí, claro, conocí a mucha más gente de la que ya conocía y ahí cambié un poco de opinión y empecé a, bueno, esto es muy personal, pero me sentía un poco mal porque, sinceramente, o sea, yo antes no consumía pornografía, no me atrae, pero me atraía como fenómeno. Y bueno, al final lo que pasó es que cambié de idea y vi que era un negocio muy corrupto. Y sentí la necesidad de contarlo con entrevistas que, bueno, está, o sea, una serie de grabaciones, no sé cuántas hay exactamente en el libro, más de 10 probablemente. Y bueno, esas entrevistas explican un poco cómo se desarrolla toda la economía en la industria, qué conexiones hay entre determinado fenómeno que llega, digamos, a lo mainstream, digamos, a la tele, en prime time, y cómo ha conseguido llegar eso ahí, quién ha movido los hilos, qué ha pasado ahí o por qué ha salido. Y bueno, el libro está en descarga gratuita porque me asocié con varias personas interesadas en el tema, generalmente feministas, y feministas abolicionistas, que están, bueno, hay un debate tremendo ahora mismo en internet. Y bueno, estamos recibiendo bastante apoyo. O sea, yo consideraba que era muy importante para que tuvieran datos, más allá de la teoría, de cómo funciona realmente un rodaje. Pues vamos a explicar esos datos, si te parece, Ismael. ¿Algún dato que podamos explicar a la audiencia? ¿Te refieres a...? Bueno, si me haces... Bueno, te puedo contar así, pero puedes hacerme preguntas concretas, ¿eh? Mira, por ejemplo, el tema de que los rodajes son una maravilla y que es una maravilla rodar es totalmente falso. Según mi experiencia, he estado allí, lo he visto y luego he tenido entrevistas. Era, o sea, a ver, las chicas tienen mucha paciencia, digamos. En eso no es que nadie se levante y diga, oye, que me voy de aquí, que estoy harto. Pero sí que es cierto que, en fin, la gente, especialmente la parte masculina del rodaje, a veces no se comporta como se tiene que comportar. Incluso decías en una entrevista que podíamos leer que hombres pagan por actuar en las películas porno. Sí, de hecho es un fenómeno bastante común. Bueno, creo que por mi investigación tampoco tiré mucho... O sea, me centré en España porque si no esto se iba de madre. Pero en Alemania existe una productora que solamente graba por... O sea, se financia puramente con esto. Básicamente tiene unas chicas contratadas y bueno, tú te pone, de hecho es, además hay un debate, ¿no?, con esto en los bares, lo de que las chicas entran gratis, que tienes como dos, la página web se estructura de esta forma, si eres chica entras y negocias lo que cobrarías y si eres chico te pone una tarifa, que es lo que tú pagarías por actuar. Una de las cuestiones que has descubierto, dinero negro, está claro que lo has descubierto, has visto cómo trabajaban. Es algo que ya, o sea, desde mi... Yo no me considero un especialista en nada, pero sí que he visto a gente muy potente, pues, manejar esta información. ¿Qué quiere decir gente muy potente? Pues gente... No te puedo decir nombres, pero digamos que hay gente que está en el foco, que ha hablado, gente en contra de la pornografía, que ha hablado mucho de este tema, en plan, el fenómeno de... Es que se cobra en negro con todas sus consecuencias, porque bueno... Ahí hay un tema de salud y demás que no... Claro, en el momento en el que tú no pagas, no estás declarando y, digamos, en algunos casos ni siquiera existes, porque, claro, se usan nombres falsos y demás. Si te pasa algo, estás por tu cuenta en algunos casos. Tengo alguna experiencia de chicas que se han tenido que comer alguna desgracia con patatas, básicamente. Y, bueno, entonces, claro, la gente decía, ¿se cobra en negro? ¿No se cobra en negro? Gente de la industria decía no, pero ahora tenemos la prueba de que sí, incluso con entrevistas anónimas grabadas, pero entrevistas al fin y al cabo. Un mercado que cada vez está yendo a más y que es sálvese quien pueda, por lo que he podido leer de tu libro. Bueno, lo de ir a más, hay una crisis tremenda. O sea, lo que yo vi es que está intentando salvarse a través de eso, de una... promoción muy potente, en el sentido de, pues eso, entrevistas en la tele y demás para conseguir visitas y tal, porque aunque al final, bueno, es cierto que la pornografía tiene muchísima tirada, pues no se paga. Y bueno, están ahí intentando ver cómo hacer para que, bueno, al final como un negocio cualquiera, ¿no? Que en este sentido sí que funciona como cualquier productora, tú quieres vender tu producto y no lo consiguen, entonces están ahí intentando, pero sí que es cierto que hay un lobby que, bueno, está intentando como inculcar y conseguir un nuevo mercado. Antes, bueno, yo creo que mucha gente tendrá esta idea de que este sector estaba destinado a un público concreto, pues en plan machitos, chicos muy, no sé, público masculino. Uh-huh. Total. Y ahora sí que en los últimos años sí que se ha empezado a hablar de nuevo porno para mujeres y demás. Yo tenía muy presente este fenómeno y hablé con las chicas y, bueno, me reconocieron en muchas entrevistas que eso no era más que una estrategia de marketing. Bueno, de hecho, esto era una pregunta muy personal que les hacía a las actrices, pero cuando les preguntaba si ellas, como mujeres, consumían pornografía, reconocían que no. De hecho, nadie en ese ambiente en el que estuve consumía, ninguna chica consumía pornografía. Concretamente del universo, digamos, que yo estudié. una experiencia de la que has sacado una conclusión, has sacado un libro que está disponible en una plataforma. Vamos a recordarlo. Si hay algún oyente que le apetece acercarse a este libro, leerlo, consultarlo, cuéntanos, por favor, Ismael. Bueno, lo pueden encontrar en mi perfil de Facebook, que es Ismael López Fauste, donde vamos contando pues un poquito todas las novedades de pues como esta entrevista y otras que puedan surgir con los medios. Y luego tienen los perfiles oficiales, que son Riot and Roll, como rock and roll, pero Riot como revolución, rebelión. Y tiene perfil en Facebook, Twitter y una página web que es riotandroll.com, donde pueden buscar el libro, que el título es Escúpelo, crónicas en negro sobre el porno en España. Lo han oído. Si les apetece, solo tienen que buscarlo. Si ponen Escúpelo y ponen crónicas negro sobre el porno en España, ya les aparece, se lo pueden descargar, pueden leer, pueden sobre todo curiosear, ¿no? Porque es un mundo que no se habla habitualmente y que has podido tener la ocasión de acercarte a los entresijos de un rodaje de una película y hablar con los protagonistas, hablar con los directores, has ido tirando del hilo y lo que has encontrado, por la conclusión que sacamos después de escucharte, es que hay más puntos negros que transparentes, ¿no? O sea, que hay más problemas que virtudes. Hay problemas ocultos, que es lo que llama la atención. Bueno, el otro día lo discutía con una antigua compañera de este sector que, bueno, yo le decía, digo, sí. Yo no me considero del todo abolicionista, estoy todavía en duda, porque bueno, pero considero que la pornografía ha empezado a entrar incluso en política. Y bueno, no sé si sabemos de qué hablo, pero determinado partido ha empezado a dar cancha. Y bueno, en este caso, pues sí que es cierto que lo que le dije, que cuando ocultas cosas, pues llaman más la atención. Y bueno, una cosa que me gustaría destacar sobre la finalidad del libro. No, como digo, no nos estamos llevando un duro por esto, y si lo sacamos fue porque en reunión con varias personas que, bueno, que tienen, todas ellas han trabajado con el tema de género, violencia de género y demás, y que conocen al público, sobre todo adolescente. Ese es el público objetivo, porque desde que dejé de trabajar en la industria he visto a muchísimas chicas jóvenes interesadas, pues digamos un poco hechizadas por lo que han podido ver en televisión, y sin decir no entres aquí, consideraba que era muy interesante que supieran exactamente a lo que iban o lo que podían llegar a encontrarse para que tomen una decisión acertada. Por lo tanto, como conclusión después de haber escrito este libro, mi conclusión es que volvería a escribirlo si lo viviera, y si hubiera vivido en otra industria tan corrupta, pues lo hubiera contado. Hablo de moda, hablo de, bueno, ahora se está hablando mucho, ¿no?, de la industria de la moda, de determinadas empresas. Yo viví eso y consideraba contarlo, y consideraba que quedarme más tiempo ahí era ser cómplice. Un placer habernos encontrado en el camino. Lo han escuchado, un tudelano, Ismael López, que tiene un libro publicado y que, si les apetece visualizarlo, es de descarga gratuita. También toda la información nos la podemos encontrar en alguna librería de Tudela para hacer link a alguna cuestión. Pregunto. Sí, está todavía, podría ser que saliera en papel, pero tenemos que mirar todas las condiciones porque, bueno, el libro necesita, o hay unos temas legales. Si lo sacáramos en papel no podría compartirse la información libremente. Agradecidos de tu presencia, y en estos momentos, ¿algún proyecto a la vuelta de la esquina? Contestar a trabajar en esto, mucho más, darle más visibilidad porque, bueno, nos están bloqueando un poquito, y centrarnos en esto, dar voz a más gente de la industria y intentar quitar el estigma, pero también intentar conseguir transparencia.